ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto Continente. Yet victory. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer este programa llamado Sexto Continente. Programa que los lunes y los viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España. Abro el programa compartiendo con vosotros el que es para mí, pues, uno de los versículos más impactantes, más cuestionadores de toda la Sagrada Escritura, sino el más. Es el prólogo del Evangelio de San Juan, obviamente el capítulo primero, el versículo 11. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Comparto con vosotros este versículo porque ha sido el versículo que he elegido para la felicitación de Navidad de este año, para la postal de Navidad que he enviado a conocidos y a quienes me rodean, y que también comparto con vosotros que formáis parte de la vida de este que os habla. Bienvenido seas, Jesús, queremos decirle. La llegada de Jesús al mundo escenificó y sigue escenificando el drama de la acogida y del rechazo del don de Dios. Es un drama. El hombre acoge, pero también puede rechazar el don de Dios. La imagen de la postal que acompaña esta felicitación navideña, la que he enviado, tiene la imagen de la Sagrada Familia que va camino de Belén, la María en estado de buena esperanza, montada en un burrito. Es inminente la llegada del Señor, y a un lado están, pues, inmigrantes que tocan la puerta del mundo occidental, y al otro lado está un niño en el seno de su madre que está esperando ser acogido. Y he aquí, ¿no?, este drama, ¿no?, esto que está aconteciendo, ¿no? Como sugiere esa imagen, los inmigrantes tocan a la puerta, al igual que hacen los niños concebidos y todavía no nacidos, y en no pocas ocasiones encuentran un rechazo dramático. Pero fijémonos también en que el versículo dice: pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Si grande es el drama del rechazo del amor de Dios, mayor es todavía el gozo y la alegría que se deriva de su acogida. La clave está en que para poder acoger a Jesús se requiere la disposición de mover nuestro punto de partida. Como decía el filósofo Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse para abrirla. Si uno la empuja, la cierra cada vez más. Y este es el quid del misterio de la Navidad. La puerta se abre hacia adentro. O dicho de otro modo, la acogida de Jesús requiere de nuestra conversión, de mi conversión, de tu conversión. Con lo cual, digamos, bienvenido seas, Jesús, ven Espíritu Santo, para que pueda decir en verdad, y no solo como una palabra bonita, para que sea verdad ese saludo que hago en estos días prenavideños: bienvenido seas, Jesús. Vino a su casa, quiero que vengas a tu casa, porque es tu casa, Jesús, mi vida, es tu casa. Toma posesión de ella. Totus tus, soy todo tuyo. Ven a esta casa. Este saludo de bienvenida en estos días prenavideños, pues quiere hacer de este programa de Sexto Continente un lugar en el de preparación para la llegada de Cristo. programa de Sexto Continente que tiene una interacción con vosotros en redes sociales, en Instagram y en Twitter, con la cuenta @obispomunilla, en Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Hay una página web multimedia en la que tenéis todos los recursos enlazados. Desde allí uno puede entrar a todos los lugares. Canal de iVoox, canal de YouTube y todos los recursos escritos, etcétera, que es enticonfio.org. Y bueno, pues deciros que por la gracia de Dios, pues estamos gozosos, muy gozosos, celebrando estos días últimos del tiempo de Adviento, pero lo que voy a compartir ahora con vosotros es duro, pero forma parte de este misterio de la Navidad, de la llegada de Cristo, del drama de la acogida y del rechazo al que he hecho referencia. ¿A qué me refiero? Pues me refiero ya viene siendo habitual, al acercarse la Navidad, paradoja de la vida, el Ministerio de Sanidad suele hacer público las cifras de abortos del año anterior, o sea, en este caso del año 2017, y así también, pues ayer se hicieron públicos, ¿no? Y se hizo público, pues, que ha habido un 1% de aumento del número de abortos en España, con lo cual el año 2017 fueron 94.123 abortos. 123 abortos provocados, ¿no? Vidas humanas sacrificadas, truncadas en el seno de sus madres antes de nacer. Unos 257 niños al día, hoy, mientras que vemos noticias, mientras que no sé qué, que el Consejo de Ministros, mientras que 257 niños van a ser cruelmente sacrificados en el día de hoy. Bueno, pues comento con vosotros estos datos. Ayer Religión en Libertad, y en concreto Pablo Ginés, hizo un informe, yo creo que muy interesante. Quien desee buscarlo, allí lo puede encontrar en Religión en Libertad, y lo comento con vosotros, ¿no? Bueno, 94.123. 94.123 dramas del rechazo de la llegada de Jesús. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. El 81%, de estos abortos se han realizado en negocios privados, pero financiados con el dinero de todos nosotros. O sea, ese dinero que nosotros pagamos en los impuestos obligatoriamente es un dinero con el que se han financiado estos abortos, que es terrible también, Es terrible que no podamos objetar, que no se nos dé la posibilidad, la capacidad de objetar para que parte de nuestro dinero esté contribuyendo a un crimen así, Y ocurre, en el informe, ¿no?, que hace Red Madre, en el informe 2017, pues da cuenta de cómo el gobierno español, la administración pública española, dedica 10 veces más de dinero, de recursos, para pagar abortos que para ayudar a los embarazos difíciles. O sea, repito, en este año, 2017, hemos invertido 10 veces más de dinero para costear abortos que para ayudar a los embarazos con dificultad a salir adelante. En concreto, España dedicó el año 2017 34 millones de euros para abortar y 3.600.000 euros a ayudar a embarazadas en apuro. 34 para abortar y 3,6 para ayudar a embarazos en apuros. Red Madre explica en ese informe que las administraciones en Alemania, las administraciones públicas dirigen 735 euros para cada mujer embarazada. Y en España dan la ridícula media de 7,6 euros anuales para la ayuda de la mujer embarazada. O sea, se da 100 veces más en Alemania que en España. Hay algún caso tremendo, un caso de manual, por ejemplo, el de Asturias, el de Asturias, con 1 millón de habitantes, ha perdido 100.000 habitantes en 27 años. Tiene la tasa más alta de mortalidad de España y la más baja de natalidad. Cada año, 8.000 asturianas quedan embarazadas. 6.000 de esos bebés nacerán y 2.000 son abortados. Bien, y ahora viene la pregunta, ¿no?, que hace Red Madre. ¿Cuánto dedica Asturias en un drama como este, ¿no? Tú fíjate, en un drama de una comunidad autónoma que pierde 100.000 habitantes en estos últimos años, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero dedica a ayudar a las mujeres embarazadas? Cero euros. Repito, cero. Por el contrario, el aborto sigue siendo un gran negocio. Y la prueba es algunos datos que se dan en este estudio, cuando se nos dice... Bueno, pues como, por ejemplo, en el año 2010, antes de entrar en vigor la ley AIDO de aborto, había 146 centros abortivos en España. Y de 146 hemos pasado a 212. Luego, obviamente, es un negocio redondo, si no, no se seguirían abriendo y abriendo, ¿no? Una sociedad que, fíjate, que lo que prospera es, venga, más clínicas abortistas. Bueno, lo de clínica es un eufemismo, ¿no? Pues tú verás. Y luego otro dato importante de este informe de Red Madre. 9 de cada 10 abortos son simplemente por petición. Por petición. Es decir, como desde el año 2010... la ley permite abortar sin arguir ninguna causa. Antes eran los 3 supuestos, ¿no? Bueno, a partir de ese año, la ley ha ido, etcétera. Bueno, pues se dice, se puede abortar sin ninguna causa, por mera decisión de la embarazada. Porque sí, vamos, en las 14 primeras semanas de gestación. Bien, pues 9 de cada 10 abortos, de esos 94.000 abortos que ha habido en España, 9 de cada 10 han sido... pues porque sí, por petición, sin alegar causa ninguna. 9 de cada 10. Han sido en concreto el 89,75% de los casos. Y cuando el niño era mayor que 14 semanas, pues lo que se ha alegado ha sido, vamos, en la práctica totalidad de los casos, se ha alegado el riesgo psíquico de depresión, de ansiedad, etcétera, y así incluso se aborta pues hasta prácticamente antes del parto, incluso con ocho meses. Y aquí otra gran drama, que llevamos 8 años, repito, 8 años, esperando a que el Tribunal Constitucional Español resuelva el recurso de inconstitucionalidad que se presentó. Entonces, cuando esta ley fue aprobada, se presentó un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional lo tiene absolutamente paralizado en un cajón y no lo resuelve. Y digo yo, si esto no será prevaricación, porque cada uno se supone que tiene que responder de lo que se le ha encomendado, ¿no? No existe ninguna otra ley, por supuesto, no existe ningún otro recurso en la historia de España que haya tenido 8 años de retraso para ser respondido. Mientras tanto, en España se han asesinado legalmente, desde que la ley del aborto entró en vigor por primera vez en el año 1985, a 2.133.640 españoles, seres humanos, hijos de Dios, en su etapa prenatal. Esta es la realidad, Esta es la realidad. Esto sin contar toda una otra cantidad muy difícil de poder contabilizar, de todos los abortos que tienen lugar de una manera no constatable a través de la píldora del día después y a través de otros falsos métodos anticonceptivos que en realidad no son anticonceptivos, sino que en realidad son abortivos, ¿no? En el fondo, pues muchos métodos de ellos, pues como el DIU, etcétera, en el fondo ejercen también una influencia muchas veces antiimplantatoria, es decir, que el embrión ya concebido no se le permite implantarse en el útero y es expulsado, pero es ya un ser humano. Entonces, de nuevo volvemos a Juan capítulo 1, versículo 11. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Pero luego sigue, pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Quién es un hijo de Dios? Un hijo de Dios es el que acoge. Un hijo de Dios es el que es capaz de escuchar como Dios llama a la puerta, toc, toc, te llama a la puerta y te dice, me abres, vengo a visitarte. Y te puedo visitar, pues mira, en la imagen de un pobre, la imagen de alguien, de un familiar que se había alejado, alguien que todo el mundo ha dejado de hablarle, de dirigirle la palabra y toca la puerta de tu vida, alguien que dices tú, me va a complicar la existencia si le abro. Jesús, bienvenido seas. Vamos a comprometernos, ¿no?, con esta acogida a Jesús. Tenemos nuestro primer descanso musical, Maranatha, de Matt Maher. Come, let us go to the house of the Lord. The kingdom of God in the city of man. A place for all races. A place where your grace is. Dwell in our hearts, in the works of our hands. Come again. Feed your land. We of you, of what is to come, a glorious cloud, a beauty profound in the widow, the orphan, the lame, and the poor. Come on in, feed your lips, we are Maranatha, ven Señor Jesús. Vamos, continuamos en la explicación de este programa de Sexto Continente. Estamos desgranando, ¿no?, en los últimos programas, distintas virtudes humanas. En ese libro La educación de las virtudes humanas de David Isaacs, del que nos estamos sirviendo, pues se nos habla de la educación de la lealtad, de la cual quiero hablar hoy. La lealtad. Hay que reconocer que no se pronuncia mucho esta palabra, la palabra lealtad. Término, palabra, concepto, virtud, que está relacionada estrechamente con la perseverancia, con la responsabilidad, con el respeto, con la prudencia. Pero sobre todo, se trata, o sea, para entender lo que es la lealtad, se trata de actuar congruentemente con la naturaleza de los vínculos que tenemos establecidos con los demás, ¿no? La palabra vínculo es muy importante para entender lo que es la lealtad. Y quizás estamos en una crisis de vínculos. Quizás el hombre posmoderno es un hombre desvinculado. Es un hombre desvinculado, un hombre huérfano moralmente. Que como no tiene vínculos, ¿cómo vas a pedir lealtad? Pero ahora hay que descubrir los vínculos, ¿no? Tenemos por naturaleza una serie de vínculos. Y luego, además, no solamente por naturaleza, sino porque Dios pone en el camino de nuestra vida, ¿no?, determinados retos y vamos creando vínculos con ellos, ¿no? O sea, se trata de actuar congruentemente con los vínculos, con la naturaleza de los vínculos, ¿no?, de velar por estos vínculos, de reforzarlos, de protegerlos. La lealtad es la virtud que ayuda a la persona a actuar con congruencia respecto a la palabra dada, ¿eh?, y a los compromisos que tiene uno por los vínculos de su vida. Bien, a ver, una mala comprensión, ¿eh?, de lo que es la lealtad, porque siempre es bueno también decir, ojo, cómo suele ser manipulado esto. Suele ser manipulado, bueno, yo soy amigo de mis amigos, ¿no?, como un poco en el sentido de favoritismos. Ojo con eso, ¿eh?, porque también existe una dinámica de filias y de fobias que a veces se pretende justificar como si eso fuese lealtad, que es una perversión. Es una perversión eso de que yo soy amigo de mis amigos y enemigo de mis enemigos, ¿no? Y entonces funciono por filias y por fobias. A ver, no. O sea, claro que en la lealtad también hay un vínculo afectivo, pero es un vínculo afectivo que está integrado en la verdad, ¿eh? O sea, el vínculo afectivo tiene que tener a la verdad por encima. No puede ser que el vínculo afectivo sea la excusa para justificar, ¿eh?, el rechazo de la verdad. Eso de que yo soy amigo de mis amigos, cuidado con eso. Claro que se puede entender bien eso. Se puede entender bien, pero puede ser fácilmente deformado, ¿eh? Acordaros de que San Juan Crisóstomo decía que el amor diabólico es creerse obligado a odiar a alguien por amor o por lealtad a una persona. El que uno diga, a ver, el amor diabólico es creerse obligado a odiar a alguien por amor o por lealtad a una persona. Eso es diabólico, ¿eh? Yo como soy amigo de mis amigos, claro, pues si este odia a alguien, yo también le tengo que odiar. Pero hombre, eso es pensar que la lealtad pues es un vínculo afectivo, que la afectividad o la emocionalidad, ¿no?, pues lo justifica todo. Eso es una perversión completa, ¿no?, completa del tema, ¿eh? Y aquí uno le viene a la mente aquella famosa, la locución latina atribuida a Aristóteles, que es maravillosa, magnífica, que dice: amicus Plato, sed magis amica veritas. Yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Oye, que Platón es mi amigo, vale, muy bien, Platón es mi amigo, pero porque sea mi amigo, yo no le voy a dar la razón en cosas que no las tiene, ¿eh? Amicus Plato, sed magis amica veritas. Esa es una locución latina, ¿eh? Se le atribuye a Aristóteles. Y claro, pues es muy importante para matizar lo que entendemos por lealtad, ¿no? A ver que Aristóteles, ¿no?, por lealtad a Platón, como era amigo suyo, le va a darle la razón en lo que en conciencia él piensa que está totalmente equivocado. Pues no, eso no sería una verdadera amistad, eso no sería una verdadera lealtad, sería una perversión del concepto, ¿no? Imagínate un amigo tuyo, oye, pues que se desvía profundamente, ¿no?, en el camino de la vida, y empieza a actuar incluso contra ti, ¿no? ¿Cuál sería la verdadera lealtad en ese caso? Pues la verdadera lealtad consistiría en intentar rescatarle para que salga de esa crisis. ¿Con qué? Claro, porque si yo digo amigo de mis amigos y enemigo de mis enemigos, como ahora mi amigo se ha vuelto contra mí, ahora yo entonces contra él. Pues no, la verdadera lealtad consistirá en intentar rescatarle. Bueno, por lo tanto, ojo con la mala comprensión de lo que no es lealtad. Aquí la clave, lo importante es que entender, repito, ¿no?, que la virtud de la lealtad es actuar congruentemente conforme a los vínculos que tenemos congruentemente, conforme a los vínculos que tenemos con las personas. Entonces, es muy importante reconocer esos vínculos y establecer una jerarquía entre ellos. Yo tengo unos vínculos con mi mujer, con mi esposa, con mi esposo, y tengo unos vínculos con mis amigos. Hombre, es importante que haya también una jerarquía de vínculos. Tendrás que poner los vínculos con tu esposa, con tu esposo, por encima de los vínculos con tus amigos, ¿no? Y tengo unos vínculos con mi familia y unos vínculos con la empresa. También con la empresa tengo vínculos, claro. Pero claro, tendrá que haber una jerarquía. Los vínculos de la familia tendrán que estar por encima de los vínculos de la empresa, ¿no? Y así podríamos poner muchos ejemplos más, ¿Cómo educar en esta virtud de la lealtad? A ver, en primer lugar, con los niños y luego con los adolescentes, ¿no? Y luego con los adultos, digamos. Pero a ver, lo primero, con respecto a los niños hay que irles educando para que reconozcan los vínculos, porque los niños suelen tener vínculos sin darse cuenta de que los tienen, y es importante hacerles caer en cuenta, Por ejemplo, a un niño hacerle caer en cuenta de que, oye, tienes un hermano y a tu hermano pequeño, hay que hacerle, o sea, aprende también a protegerlo, aprende a defenderlo, aprende a tal, ¿no? O no digamos nada cuando alguien tiene un hermano que tiene algunos problemas, ¿no? ¿Cómo se le educa a un niño diciendo aprende a proteger? Aprende a proteger a tu hermano menor, a tu hermano que tiene dificultades, ¿no? O sea, tú entiende que llevas, ¿no?, llevas contigo ese vínculo con tu hermano, y aprende, ¿no?, a ser su protector, su custodio, de alguna manera, su custodio. Y eso hay que enseñárselo a un niño, hay que transmitírselo. O, por ejemplo, ¿no?, el vínculo que pueda tener un niño con sus compañeros de equipo, tiene un equipo de fútbol. Pues es importante enseñarle a que diga, oye, tú formas parte de ese equipo. Y ser parte de un equipo quiere decir que uno, a ver, pues tiene que, pues todos a una, ¿no? O sea, todos a una fuente ovejuna. O sea, eso también a un niño hay que enseñárselo. Nada de que uno sea un egoísta, que critico a todo el mundo, si yo no juego, pues critico a todos los demás. En el fondo no quiero al equipo, ¿no? Lo que quiero es mi momento de gloria en el equipo. Mal asunto es ese. Hay que tener sentido de equipo, hay que educarle a un niño a formar parte del equipo y no únicamente a que a mí me dejen aquí tener mi momento de gloria aquí. No, hombre, eso, mal asunto es ese. O, por ejemplo, enseñarle a un niño a no ser un chivato con sus compañeros. Oye, tienes unos compañeros, tú no puedes ser el chivato. No, mal asunto. Claro. Ya sé que esto tiene también un riesgo, esto de no ser un chivato, esto de formar parte de... esto tiene también su límite, claro. Cuidado con que yo tenga una especie de... Bueno, lo que decía antes, ¿no? Amicus Plato, sed magis amica veritas. O sea, que tiene que... Mi amor a la verdad tiene que estar por encima de mi vínculo con los demás. Pero claro, pero tengo que quererlos. Porque si yo, en el fondo, soy un chivatica, si uno está siempre chivándose, porque en el fondo tengo celos de los demás, y entonces me estoy siempre sacando todos sus defectos a relucir, mal asunto. Así no se educa a los niños a reconocer unos vínculos y a ser alguien leal, leal. Y claro que en alguna ocasión esa lealtad también requerirá pues el hacer, el tener que denunciar lo que está mal hecho por un compañero, pero no hacerlo como una tendencia de, digamos, de chivato, de alguien que en el fondo no tiene vínculos con ellos, y entonces como no tiene un vínculo, en el fondo no ha sido educado en la lealtad. O sea, los niños hay que educarles a que reconozcan los vínculos. He puesto el caso de que, como el vínculo con los hermanos, he puesto el caso de como el vínculo con el equipo de fútbol, o con los compañeros, con los de clase, Luego suele venir la crisis de adolescencia, en la que es típico que el adolescente entre en crisis con los vínculos. ¿Por qué? Porque tiende, en ese momento de rebeldía, suele tener la confusión entre libertad con liberación. Y a veces confunde lo que es tener libertad con liberarse. Me libero de todos los vínculos. Y claro, ¿eh? Y entonces a veces cae fácilmente el adolescente en esa tentación de pensar que el hombre libre es el hombre desligado. No. Desvinculado. No. Esa no es la libertad. Alguien desligado, desvinculado, es un drama. Y además es un drama que tiene todos los boletos para, pues eso, para luego refugiarse en cualquier tubo de escape, que puede ser adicciones, drogas, bueno, porque el hombre desvinculado es carne de cañón de, bueno, pues de montones de vicios en los cuales se refugia. Y la idolatría de la libertad lleva a esto, ¿no? A confundir libertad con desvinculación de todo, y es un drama, ¿no? Esto es lo que hay que intentar transmitirle al adolescente, que no confunda las churras con las merinas, que ser desvinculado de todo, de la familia, de la ciudadanía, del colegio, de eso es un gran drama. Y en nuestro caso, en caso de los adultos, a ver, también nosotros tenemos que subrayar, ¿no? Descubrir, agradecer, desempolvar esos vínculos que Dios ha creado en nuestra vida. Y fijaros cómo hay momentos claves, ¿no? Momentos claves en los que dice uno, aniversarios, momentos en los que dice, oye, que hay ciertos vínculos que no los estoy cuidando. No estoy cuidando estos vínculos de la familia. Los tengo súper olvidados. No estoy cuidando estos momentos de amistad. Estoy descuidando los vínculos. Luego, obviamente, mi lealtad está en peligro. Creo que los adultos tenemos que hacer un parón en el camino y repensar qué vínculos estoy descuidando, que me ponen en riesgo, lógicamente, de ser desleal. Desleal, cuando llegue el momento de la prueba y yo me escaquee porque no he cuidado el vínculo y luego pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, pues esta es la reflexión que quería compartir con vosotros, ¿no? Sobre la educación de la lealtad. Tenemos nuestro rincón del DOCAT y nos toca el punto 101. Y el punto 101 dice: ¿hasta dónde llega la solidaridad? Y responde: en nuestro mundo tan globalizado, nos alegra ver que cada vez son menos importantes las fronteras, que crece el fenómeno de la interdependencia entre las gentes y los pueblos, y que es posible la comunicación en tiempo real. Sin embargo, la globalización trae consigo también grandes peligros, ya que lo que sucede política o económicamente en una parte del mundo tiene también consecuencias directas para aquellos que viven en otros lugares. Así, junto a la vigencia del principio de subsidiariedad, hemos de aprender a pensar globalmente también desde un punto de vista ético. Muchas son las cuestiones que se pueden tratar a escala mundial, como el clima, como el cambio climático, las epidemias, la migración. Si queremos encontrar soluciones a largo plazo para todos los seres humanos del planeta Tierra, solo llegaremos a ellas si pensamos a nivel global. Bueno, la pregunta era: ¿hasta dónde llega la solidaridad? Y aquí plantea, en este punto 101, pues una cuestión muy práctica, que es, a ver, la solidaridad plantea la cuestión de la globalización del mundo. O sea, es obvio que en las últimas décadas se ha producido un fenómeno de globalización que es sí o sí. Es verdad que después también habrá pues una legítima regulación de esa globalización, pero que es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil ponerle puertas al campo. Es muy difícil ponerle puertas al campo. Pues existen ahí tiras y aflojas, por ejemplo, muy grandes sobre pues el comercio, el libre comercio internacional. Existen, fíjate, a veces no entre Estados Unidos y China, las que se suelen jugar ahí, porque de poner determinados aranceles o no poner determinados aranceles al hierro, a los vehículos, etcétera, pues claro, pero al final, dejémonos de historias, o sea, aunque pueda haber un más menos, puede haber un más menos, o sea, hay cosas que son imparables, ¿eh? Que son imparables. Luego, la globalización es una realidad que hay que saber discernir, ¿eh? y hay que integrar, y desde luego no caer en la postura de cerrarse a esa realidad. Es un nuevo parámetro, es un nuevo paradigma el de la globalización del mundo, que tiene virtudes y tiene grandes riesgos. Y resulta que si ayer, pues en la bolsa de Estados Unidos o de Japón o lo que sea, pasó lo que sea, alguien estornudó, aquí nosotros, pues nos viene encima, pero vamos, que pueden caer las acciones en la bolsa hoy aquí de una manera incomprensible, porque y obviamente eso tiene un riesgo muy grande, y es injusto también, es injusto, pero es verdad que es algo que tenemos que integrar, ¿no? El tema de la globalidad, y desde luego uno no puede decir, bueno, pues yo me cierro pues como una concha, me cierro sobre mí mismo como una tortuga, ¿no? Que se cierra en su caparazón. No es posible. Eso es imposible, porque también hacer eso supondría cerrarse a muchos aspectos positivos también que conlleva la globalización. Tú fíjate si tiene aspectos peligrosos. Por ejemplo, la deslocalización de las empresas, que de repente se dice, así, pues me quito mi empresa de aquí, ala, y la llevo a no sé qué lugar de China, donde voy a producir las cosas a un precio mucho más barato. Los empleados de China, tú verás, les doy un sueldo de miseria, no van a estar asegurados como están aquí asegurados, yo que sé, un montón de cosas, y acabo produciendo unas cosas que luego traigo aquí y las vendo. O sea, obviamente la globalización tiene que estar regularizada, porque si no se pueden cometer grandes injusticias. Se están cometiendo grandes injusticias con la deslocalización de las empresas, por ejemplo, y haciendo que luego, pues, esa venta de productos en el extranjero, que han sido conseguidos de aquella manera, a esos precios, luego ahora vengan allí y compitan, O sea que la globalización es un hecho, no podemos posicionarnos frontalmente en contra de ella, pero sí es legítimo, no solo legítimo, sino que es un deber también saber regularla, pues para que seamos capaces de beneficiarnos de todo lo positivo y ser capaz de purificar todo lo negativo, todo lo negativo. Entre todas las cosas, el tema del flujo migratorio es el tema pues más delicado, porque estamos hablando no de decisiones de políticas económicas, estamos hablando de personas humanas, ¿no? Y hay especialmente, claro, aunque los gobiernos también tienen pues su legítimo derecho y deber de regulación de las migraciones, obviamente estamos hablando de personas humanas, y hay también el aspecto moral, el aspecto de la sensibilidad ante el drama del que esas personas parten es clave, El hecho de que haya refugiados políticos, de que haya personas perseguidas o que partan de situaciones que son humanamente hablando, ¿no? O sea, que estén huyendo de situaciones humanamente hablando insostenibles, es clave, ¿no? En el compromiso también ético y político, ¿no? De nuestra acogida. Tiene que haber un discernimiento, pero teniendo en cuenta, ¿no?, estos aspectos. Y aquí se subraya cómo hay algunas cuestiones que son epidemias, cambio climático, etcétera, que son necesariamente tienen que ser abordadas, ¿no?, a nivel global. Y entonces, digamos, no se puede alegar el principio de subsidiariedad hasta tal, exagerándolo tanto que haga que entre en crisis el principio de solidaridad. Ojo con decir, no, yo principio de subsidiariedad, yo aquí en mi comunidad autónoma, aquí en mi país, a mí, un momento, el principio de subsidiariedad no puede ponerle puertas al campo. Tú tienes que también tener en cuenta que tienes que conjugarte, pues, para temas, como hemos dicho, de sanidad y el cambio climático, temas laborales, tema tal, tienes que tener un principio de integración equilibrada, obviamente, y prudente y equilibrada con el entorno, ¿no? Aquí es a lo que se dice, ¿hasta dónde llega la solidaridad? que, como digo, este punto 101 yo creo que es el que intenta conjugar lo que es la globalización del mundo con el también principio de subsidiariedad y con la llamada a la solidaridad. Bueno, tenemos nuestro segundo descanso musical, Mi mejor regalo, de Músicos Católicos Unidos. Mi mejor regalo es sonreírte, aunque no tenga motivos para hacerlo. Mi mejor regalo es perdonarte, aun cuando la herida sea muy grande. Mi mejor regalo es recordarte, aunque la distancia sea el cielo. En ese tiempo quiero demostrarte. Abrazarte, aunque llevemos años sin hablar. Mi mejor regalo es consentirte, que ser tierno no sea una cosa virtual. Mi mejor regalo es consolarte, aunque tu dolor te quiera ahogar. En este tiempo quiero demostrarte que mi mejor regalo es amar. Nuestro momento para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar pues vuestras preguntas, participación, propuestas, que intentaremos atender, ¿eh? Y vamos a comenzar un poco por ver cuáles son las que nos han llegado esta semana. Muy buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante, Yolanda. Toñi de Almería nos comparte: le sigo por las redes sociales y alucino, como dicen los jóvenes, con algunos de los mensajes que usted envía, en los que es capaz de integrar el buen humor con el contenido de profundidad. Por ejemplo, me refiero al mensaje del 17 de diciembre, en el que acompañaba el vídeo humorístico de José Mota con el mensaje: contrariamente a lo que solemos pensar, los defectos que nos impiden ser felices son los nuestros, no los de los demás. Bueno, pues sí, lo de la posibilidad de integración del humor y un mensaje profundo, a ver, creo firmemente en ello, ¿eh? Por supuesto, no se trata de tomarse a la ligera pues cuestiones profundas, pero es que creo que el sentido del humor, especialmente cuando se aplica hacia nosotros mismos, ¿no? Pues es que es de alguna manera ver las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de en la que relativicemos pues nuestros bloqueos interiores, nuestros agobios, nuestras angustias, ver las cosas desde Dios. El Salmo segundo dice, ¿no? El que mira desde el cielo sonríe, dice eso, ¿no? El Salmo segundo. El hombre se revela frente a Dios, el hombre se revela. Dios los mira desde arriba y sonríe. Eso que dice el Salmo segundo, yo creo que es un poco lo que es el sentido del humor. Reírse de los demás es sarcasmo. Reírse con los demás es amistad. Y reírse de uno mismo puede ser virtud. Puede ser virtud. Es ver tu vida desde la perspectiva de Dios. El que habita en los cielos sonríe, dice el Salmo segundo. Mira, ¿a dónde van estos, no? Bueno, pues a propósito de eso, pues esta semana enviaba a redes sociales este mensaje, ¿no?, que del al cual el oyente pues nos pregunta por él, nos pregunta Toñi, es el mensaje es: contrariamente a lo que solemos pensar, los defectos que nos impiden ser felices son los nuestros, suelen ser los nuestros, no de los demás. Uno piensa, los demás me impiden ser felices, mira cómo me hacen la vida imposible. Que no, que los defectos que te hacen sufrir son los tuyos propios. ¿Eh? O sea, entonces, bueno, pues con un poco de humor, este es el sketch de José Mota, el que está ahí vestido de juez. Está vestido de juez y está el hombre allí pidiendo silencio en la sala de una manera muy graciosa. Lo voy a poner, que son unos poquitos segundos, son 15 segundos, lo escuchamos. Lo escuchamos, que como veis, aquí también la técnica nos falla. A ver si soy capaz de ponerlo de otra manera. Vamos a ver si lo pongo. A ver, ahora es cuando comienza. Silencio, por favor, silencio en la sala. Guarden silencio, por favor. La persona que está hablando, por favor, que guarde silencio. Por favor, que guarde silencio la persona que está diciendo, por favor, que guarde silencio. ¿Qué parte de la palabra silencio no entiende la persona que está diciendo? ¿Qué parte de la palabra silencio no entiende la persona que está diciendo? Alguien está golpeando con una maza en una mesa. Y por supuesto, el que está golpeando con una maza en la mesa es el mismo, el que está pidiendo, por favor, que guarden silencio. A ver, el que dice, por favor, que guarde silencio, que por favor, que guarde silencio. Que alguien está tocando con una maza en la mesa, es el mismo que está hablando. Bien, pues sí, contrariamente a lo que solemos pensar, los defectos que nos impiden ser felices son los nuestros y no son los de los demás. Esta es una gran, yo creo que, enseñanza para la vida espiritual. Tenemos una tendencia a proyectarnos, ¿no? A proyectar en que nuestro enemigo pues está fuera de nosotros. No, nuestro verdadero enemigo es nuestra mediocridad, nuestra falta de santidad. Ese es nuestro verdadero enemigo. Tú, para ser más feliz, fíjate, lo que digo, no necesitas en primer lugar que cambie el escenario, sino que cambies tú. Tú, para ser feliz, no necesitas cambiar de caballo, necesitas cambiar de caballero. Es así, tenemos que convencernos de esto. Tenemos que convencernos de que el ser feliz y ser santo son una sola cosa. Una sola cosa. La felicidad y la santidad no son dos cosas distintas, coinciden. Y lo típico suele ser que uno, para ser feliz, buscando ser feliz, esté soñando que cómo cambie el escenario. Que no, que lo primero que tiene que cambiar eres tú. Si eres santo, serás feliz. Si no eres santo, por mucho que cambies de escenario, no vas a ser feliz nunca. Bueno, pues repito, contrariamente a lo que solemos pensar, los defectos que nos impiden ser felices son los nuestros, no los de los demás. Pongo de nuevo este sketch de José Mota para que nos riamos un poquito. Silencio, por favor, silencio en la sala. Guarden silencio, por favor. La persona que está hablando, por favor, que guarde silencio. Por favor, que guarde silencio la persona que está diciendo, por favor, que guarde silencio. ¿Qué parte de la palabra silencio no entiende la persona que está diciendo? ¿Qué parte de la palabra silencio no entiende la persona que está diciendo? Alguien está golpeando con una maza en una mesa. Bueno, pues así es la vida. Vamos a pedirle a Yolanda que nos presente la siguiente consulta. Gerardo de Teruel pregunta: he leído en redes sociales la cita de la carta de San Pablo a los romanos que usted ha enviado. Pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. ¿Cómo hay que entender esa expresión de no soy yo, sino el pecado que habita en mí? Bien, obviamente hay que matizarlo, ¿eh? Porque claro, si uno lo entendiese en sentido literal, literal de la palabra, pues entonces yo no tengo responsabilidad, ¿no? No tengo responsabilidad. Si no soy yo el que hago el mal, sino que lo hace el pecado que habita en mí, el responsable es otro. Obviamente, eso sería una interpretación literalista ridícula, ¿eh? No es eso. Claro que tenemos nuestra responsabilidad, porque Dios nos ha hecho libres, y aunque estamos condicionados por, pues por heridas, por tendencias, no estamos determinados, ¿no? Estamos condicionados, pero determinados no estamos. Hombre, puede ser que una persona en una situación concreta y determinada llegue a haber perdido completamente la libertad, pues porque ha podido adquirir ya pues un grado de pues de dependencia, de esclavitud, de adicción en la que ya su libertad brilla absolutamente por su ausencia. Bien, eso es posible, pero claro, estamos hablando de un caso patológico. Nosotros tenemos que pensar en que Dios nos ha hecho libres, tenemos un entendimiento y una voluntad que, aunque, repito, estén condicionados, no están determinados, ¿no? Y además también, incluso el grado de pérdida de libertad que podamos tener en nuestra vida, también en él no soy únicamente víctima de él, sino que también he sido corresponsable. Porque claro, si yo, por ejemplo, tengo una adicción al alcohol, que llega un momento en el que ya me es muy difícil, ¿no? Pues gestionarla, también hay que recordar que también yo he sido culpable en la adquisición de ese grado de dependencia, ¿eh? Bueno, pero vamos, repito, que la expresión de San Pablo, ¿no? San Pablo lo que en ese famoso texto de la Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 19, dice es, claro, que existe, evidentemente en nosotros existen contradicciones interiores. Y uno ve y dice, yo no hago lo bueno que deseo y a veces incluso obro lo malo que no hubiese deseado hacer. O sea, que hubiese deseado no hacerlo, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué contradicción es esta que tengo dentro de mí? Pues sí, es verdad, esa es la contradicción de que existe en nosotros lo que se llama una concupiscencia. La concupiscencia no es estrictamente pecado, pero la concupiscencia sí es una huella que el pecado ha dejado en nosotros, que es una tendencia al mal, que es una falta de dominio pleno de nosotros mismos. Entonces, esa es una herida que uno tiene que tener en cuenta. Porque es que si uno no, o sea, si uno no tiene un realismo antropológico, caer en cuenta de que tengo esa herida dentro de mí y no puedo hacer como si no la tuviese, va mal. Tengo que ser consciente de eso, de que en mí tengo una ley del mínimo esfuerzo, que tengo una tendencia a la pereza, tengo una tendencia a ser un vicioso en esto, en lo otro, y entonces me tengo que atar corto, me tengo que atar corto porque sé que tengo esa tendencia, ¿no? Luego, esta es la explicación, ahí San Pablo se está refiriendo a la concupiscencia que plantea esa gran batalla interior, la batalla interior de decir, a ver, de qué manera yo lucho para que sea la voluntad iluminada por la razón, iluminada por la fe, la que sea dueña, porque aquí una de dos, o tú te conduces o te arrastran. Aquí no hay punto intermedio. O conducimos nuestra vida o la voluntad es arrastrada en ellas. Punto intermedio, no hay punto intermedio, ¿no? Entonces, este es el drama al que hacíamos referencia. Brevemente, la última pregunta, Yolanda. Una oyente llamada Cristina plantea lo siguiente. Estimado don José Ignacio, en mi juventud he conocido y sufrido la violencia de las ideologías imperantes. Gracias a Dios, hace unos años volví a la Iglesia por su gracia y comencé a ver todos los errores personales y sociales que usted bien sabe expresar en sus artículos y charlas de Radio María. Me dirijo a usted para pedirle cierta orientación, pues tengo la sensación que entre las personas de Iglesia también hay rasgos de este relativismo, sin extenderme poniendo ejemplos. Se trata de confusiones derivados de estas ideologías sin que quienes los asumen tengan conciencia de la existencia de ese tipo de ideologías ni de los peligros que las mismas conllevan. Le agradecería su opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, lo que plantea el oyente es un tema muy amplio que obviamente no podemos desarrollar, pero le agradecemos que nos lo haga ver. Porque aquí Cristina dice, mira, una persona pues que es una conversa, ¿no? Una conversa que ha vivido en el mundo, con la mentalidad del mundo, y entonces tiene su conversión, entra en el seno de la Iglesia y se pega una sorpresa. una sorpresa, porque ella, claro, como ha vivido en el mundo, con la ideología del mundo, pues ella hubiese pensado que al convertirse y entrar en la iglesia, la gente que estaba dentro de la iglesia, pues tenía que tener la mentalidad, pues la de alguien que no se ha dejado influenciar por el mundo, y dice, anda, me he convertido, entro en la iglesia, y me doy cuenta que la gente que está dentro de la iglesia está muy influenciada por esas ideologías de las que yo me he convertido. O sea, yo he querido romper con el mundo que está afuera, y los que están aquí dentro de la iglesia están súper contaminados por esa ideología de la cual, con la cual yo he querido romper ahí fuera. Pues sí, este es el drama, señores. Y le agradecemos mucho a un neoconverso como Cristina que nos lo diga. Porque a veces eso se ve mucho más fácil con ojos de neoconverso. Porque el que ha roto con esa... Dice, pero hombre, es que nosotros, como estamos aquí dentro, nos mundanizamos sin darnos cuenta. Vamos tragando, no, es que tenemos que adaptarnos al mundo y no sé qué. Y fácilmente confundimos encarnación en el mundo con mundanización, muy fácilmente, y tragamos ideologías. Y la iglesia tiene que acercarse, lo confundimos, tiene que asumir las ideologías de este mundo. Fácilmente ocurre, está ocurriendo. Y viene un neoconverso y nos abre los ojos, y nos dice, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero que a mí el Señor me ha rescatado de eso que tú estás reivindicando? Y hay que darle gracias a los neoconversos. Y dejarnos interpelar por ellos, porque tienen una frescura en su fe. ¿Mm? O sea que, Cristina, que gracias por haber hecho esa pregunta, y tú no dejes de dar testimonio, cuando veas, ¿no?, que en nuestras comunidades pues hay eso, pues mucha ideología mundana y contraria al cristianismo que estamos asumiendo bajo la falsa bandera de un modernismo, pues tú da testimonio de lo que ha sido tu vida rescatada, ¿no?, de esas falsas ideologías. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.